pensar que uno tiene un gasto en la vida, es difícil percibir las características de aquello a lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, voy a dar la lectura hoy y la clase que viene ya tendremos recuperaremos lo que ha quedado con el pasado, que les había estado presentando el caso de Mesoamérica, donde a través del desarrollo en las tierras altas de México, podríamos observar desde el fin del Pleistoceno, el comienzo de esas prácticas cazadoras-recolectoras con fauna moderna que hemos vivido dentro de la etapa llamada arcaica y todo el cambio de transformación que se dio de esa etapa arcaica hasta llegar a los momentos en que empieza el realismo. Este proceso lo vimos, transcurre desde hace aproximadamente unos 9.000 años hasta los 2000. Ese proceso, que es el Garrata, es un tiempo en el que perduró la forma de vida cazada reproductora y fundamentalmente en el gráfico que yo les había mostrado a través de distintas fases, ¿se acuerdan? La fase que empezaba con asediado, el griego, con Tlatlán, abejas y burrón. Con esas fases habíamos ido analizando también el cambio de porcentuales en la dieta, en la ingesta de hidratos de carbono versus proteínas, cómo se revertía el proceso iniciado en la dieta, llegando a una dieta altamente basada en hidratos de carbono. De los momentos finales también observamos que casi el 40% de los vegetales que se están consumiendo en esta dieta altamente elevada de vegetales ascendían al 40%. O sea que prácticamente ya estamos en una economía esencialmente producta de alimentos. También les dije que al mismo tiempo que veíamos ese cambio en la dieta a través de los datos que nos proporciona el registro arqueológico, también se observa un incremento demográfico de la población. Esto tiene que ver también con el cambio psicológico que originan estas dietas que consumen tanto vegetales, como lo habíamos visto también en el año pasado al referirnos al cambio de mesolítico y neolítico, donde decíamos que arqueológicamente empieza a visualizar una gran densidad demográfica, un incremento elevado de la población, que tiene que ver no con el que comieran más o, entre comillas, mejor que la religión tradicional, sino con ese cambio fisiológico y el valor social que se le da también al mundo rico. Bueno, aquí también podemos ver que estas dietas altamente basadas en hidratos de carbono traen estas consecuencias y hacia los fines de esta fase, en la fase de Tejón, observábamos una muy marcada tendencia de las prácticas de cultivo para mantener consolidada una economía productora. Pero que esa economía productora no se puede sostener en las tierras altas de México, por cuanto que ahí no existen posibilidades de tener una red de drenaje hídrico que permita mantener los cultivos. Por eso es que decía que a partir de los 2000 años observábamos un corrimiento de la situación humana hacia la zona de las tierras bajas. Es decir, que el proceso de producción de alimentos ya no va a tener lugar en las tierras altas, donde sí tuvo lugar el proceso de domesticación, entre ellos el maíz, y va a ser, como sale de gran importancia en la dieta norteamericana, sino que el desarrollo de la producción de alimentos se va a hacer en las tierras bajas, altamente elevadas por varios ríos que descienden en la costa del Golfo y que cubren los acantilados de Tabasco y Veracruz. Bueno, es allí donde van a empezar a gestarse estos procesos que van a conducir a las sociedades arcaicas a sociedades que vamos a incluir dentro de la etapa formativa. Entonces nos vamos a detener en analizar el concepto de el formativo o la etapa, vamos a hablar en femenino, la etapa formativa. De manera simple decíamos que los cazadores-recolectores de arcaico eran los cazadores-recolectores no asociados con la fauna y que veíamos en ellos una creciente complejidad. Esa creciente complejidad podría ser visualizada en el registro arqueológico a través de procesos como la domesticación de animales, que van a ver hoy, como el caso de los trabajos de Jacobacho con Matilde, y también con un incremento de complejidad en el sistema de creencia. Este sistema de creencia que destacamos como realmente llamativo en el caso de esta sociedad de flores, que vamos a tener un ejemplo de este grado de complejidad, de fijación, de la territorialidad, de marcaciones que se hacen en la identidad a través de los elementos que nos muestran una adaptación exitosa a determinadas condiciones ambientales, como los entornos costeros, pero que están intercambiando recursos de la costa con las zarzas, y que vemos un circular de recursos a lo largo de varios pisos ecológicos o en otros términos de ambientes que permiten obtener recursos a distancia en regiones donde no se encuentran. Por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca no hay buenas maderas, no existen posibilidades de aprovisionarse de maderas que puedan servir por su riqueza para confeccionar objetos, pero sí existen en la zona de las yungas, esa cuña de selva que se introduce todavía en la provincia de Jujuy de Salta, proveniendo de la fuente juliana, y que llegaba hasta lo que era el monte de Santiago del Estero, hoy totalmente derruido por la forestal, que no queda ni siquiera ni un quebracho. Eran maderas que podían ser intercambiadas y llevadas a la quebrada de Humahuaca. Inclusive se han encontrado maderas de las yungas bolivianas en sitios costeros de Arica en el norte de Chile. Entonces esta circulación de recursos va generando un intercambio de información, va generando también una difusión de las creencias, y van marcándose entonces claros procesos identitarios, es decir, de construcción de identidades culturales. Y eso lo podemos observar a través de los elementos materiales, de las características de los sitios arqueológicos. O sea que son cazadores de conectores muy complejos los que vamos a ver desarrollarse aquí en el arcaico. Y estos cazadores de conectores complejos van a ir teniendo una serie de transformaciones que van a ir planteando una relación con el espacio, con el uso social del espacio, que va a quedar claramente visible en el registro arqueológico. Cuando veíamos el paso del mesolítico al neolítico en el viejo mundo, el patrón de asentamientos era un indicador de cómo se estaban produciendo esas transformaciones. Habíamos hablado que en el mesolítico las plantas de las viviendas de los aldeanos eran circulares, porque el uso social del espacio tiene siempre en el mesolítico. Pero que el patrón de asentamiento, que ya pasaba a tener una estructura cuadrangular, nos estaba indicando un incremento de la división social del trabajo, que las actividades sociales que van vinculadas con un cambio profundo en la manera de estar el hombre en la naturaleza y de relacionarse también con los recursos. Esto constituyen aspectos que también vamos a reconocer. Quiere establecer parangones evolutivos, es decir, todas las culturas son iguales y por lo tanto hay una ley universal evolutiva para todas las sociedades del mundo, no es así. Pero de alguna forma vamos a ver cómo las sociedades del arcaico van a ir teniendo un grado de complejidad cada vez mayor en la medida en que la competencia por los espacios a los cuales se puede acceder con recursos disponibles, piensen ustedes que las costas chilenas del norte de Chile eran costas muy, muy buscadas por todos los grupos, porque así se desarrollan costas rocosas con importantes bancos de marisco, lugares de posibilidad de obtención con mayor facilidad cardúmenes, porque por las corrientes marinas muchas veces hay cardúmenes que se saben aparecen en determinada frecuencia en un lugar de costa. Entonces todos estos procesos que se van gestando de fijación de territorialidades van generando cada vez más competencia entre los grupos y ello hace entonces que empecemos a ver en el uso social del espacio llegando hacia los 3.000 años antes del presente, un incremento demográfico en las aldeas del arcaico. Y ese incremento demográfico nos lleva a ver entonces aldeanos que están coexistiendo en viviendas que llegan a tener hasta 4 o 5 individuos, inclusive los podemos ver con sus interratorios por debajo de los pisos de la vivienda, como es el caso de una aldea encontrada en la costa peruana, la aldea llamada Huaca Vieta. Y hay otras también, como Cabezas, Las Sagras, otras como La Galgada, para dar un ejemplo de esas aldeas cada vez más complejas que, por ejemplo, empiezan a mostrar ya la necesidad de empezar a producir por sí mismo algunos recursos. Lo que sobresale en Huaca Prieta, por ejemplo, ya sobre los 3.000 años, estamos acercándonos al fin de la etapa arcaica, es el cultivo de la algodón. Sí. En el Perú, ¿no? ¿Eso se logra con 3.000 años antes de Cristo? O sí, sí, voy a poner acá. 3.000 años antes de Cristo. Bueno, entonces, estamos en presencia ya de un proceso que empieza a depender de la intervención humana en la preparación de la tierra, en la búsqueda de lugares adecuados y irrigados especialmente, para lo cual se necesita entonces trabajar en específicas regiones o específicos lugares dentro de una región, como pueden ser los conos de deyección que quedan en las laderas de las montañas cuando cae el agua del deshielo, que trae detritus realmente muy significativos desde el punto de vista nutricional para los vegetales. Entonces, ese tipo de complejidad va marcando un proceso de cambio en el uso social del espacio que empieza a plantear, así como yo planteé, una línea divisoria, un uso social del espacio en donde la aldea empieza a tener o funcionar como un centro de residencia y va a quedar un poco más separada el área de lo que podríamos atisbar en su todavía no marcado grado de desarrollo, el área rural, o sea, el lugar en donde se produce. Entonces se van empezando a desdibujar estos espacios, porque durante el proceso de ir complejizándose las aldeas de la comunidad arcaico, en la medida en que el cultivo todavía no forma parte plena de la dependencia económica, las viviendas se encuentran diseminadas entre los campos de cultivo o entre los lugares donde en forma silvestre crecen los vegetales o entre los lugares donde se desarrollan, aunque conscientemente y buscándolo, algunos vegetales que podemos decir que crecen de manera hortícola. Por ejemplo, las habas, habichuelas, las calabazas, que no requieren de grandes dimensiones, como podría ser el caso del maíz, y que se desarrollan estos cultivos con ese concepto que habíamos visto en Braille en la clase en el viejo mundo, de agricultura eficiente, que está sobre el fin de estos momentos de la etapa arcaica. Entonces, las aldeas están caracterizadas por viviendas diseminadas dentro de los campos donde aparecen vegetales, algunos crecen en forma silvestre, otros hay intencionalidad. Por ejemplo, se arranca una vaina de haba y si la vaina está muy seca, al levantarla se caen solas las semillas y en ese lugar van al año siguiente volver a germinar. Esto entonces empieza a transformarse hacia los 3.000 años y se empieza a observar el surgimiento de aldeas que ya empiezan a tener una estructura de un espacio de carácter comunal mucho más destacado que el resto de las viviendas. Es decir, empiezan a surgir estructuras de carácter comunal donde van a empezar a tener algunas personas funciones que las van a diferenciar del resto de esa comunidad. ¿Qué funciones son estas? En primer lugar, funciones de intermediación entre las decisiones que hay que tomar a nivel profano, mundano, como de cuándo es mejor emprender el cultivo o cuándo es mejor plantear una negociación con los vecinos y en quiénes van a recaer esas tomas de decisión. En aquellos grandes hombres que habíamos destacado en la etapa arcaica, que tenían la posibilidad de acumular más bienes y que por lo tanto estaban más fuertes que otros individuos para generar esos intercambios. También habíamos hablado en el caso del permiso de alucinógenos de estos otros personajes que empiezan a tener un papel destacado en la medida que se los considera intermediarios entre el aquí y el más allá. Esas figuras de los grandes hombres van siendo, que decía, una capacidad de algo, capacidad de almacenar, capacidad de comunicarse con cuerpos que son sobrenaturales y que no le toca esa comunicación al resto, y que por lo tanto van a estar vinculadas en un comienzo dos funciones de estos personajes. Por un lado, una función administrativa, porque todo lo que produce la comunidad tiene que ser almacenado o depositado en un lugar que sirva para que todos puedan disponer de eso en algún momento. Pero alguien tiene que tomar una decisión acerca de esta distribución que se requiere para que todos los que contribuyeron a la comunidad puedan también recibir lo mismo. Esto entonces va a recaer en esos grandes hombres que van a requerir, por supuesto, de un lugar en donde hacer ese almacenamiento copioso. Ya no es en un pozo de almacenaje de una vivienda en particular, que ahora es comunal y se requiere entonces de una estructura de mayores dimensiones. Y además de esto, además de la función administrativa, de la persona que recibe, cuida y distribuye, va a existir también una función ideológica, que también la podemos llamar religiosa, porque al mismo tiempo que administra y distribuye, toma decisiones acerca de cuándo entregar a los otros, cuándo es el mejor y más adecuado momento, con lo cual tiene que apoyarse en el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El de la observación del movimiento de los astros en las estaciones, de poder predecir cuándo es el mejor momento para la siembra y por lo tanto a la distribución que va a hacer a el resto de la humanidad. Es decir, que estos grandes hombres van a empezar a adquirir un poder centralizándose en un uso social del espacio que va a estar destacado, destacado respecto del resto de los aldeanos. De manera que, como tanto el conocimiento como la administración forman parte necesaria de una comunidad, van a ponerse energías de cosas sociales en construir centros que permitan el ejercicio de estos dos fenómenos, que son la administración y el mantenimiento de una ideología que permita consensuar y hacer partícipe al grupo de todos estos procesos que se están dando de complejidad en una sociedad. Por lo tanto, esos aldeanos van a aportar su fuerza de trabajo para construir grandes centros. Esos centros revisten el carácter de centros ceremoniales, ¿sí? Y también los podemos llamar ya con el carácter de templo. Eso es lo que va a distinguir claramente el pasaje de la etapa arcaica a la etapa formativa. Cuando empecemos a ver una fuerza mancomunada social interesada en realizar estas grandes estructuras que sobresalen respecto de la ubicación del resto de las viviendas, en donde van a residir estos personajes que son los administradores de los bienes que se acumulan y administradores también de ideas y de sistemas de creencias que circulan. La pregunta era si cuando comienza a diferenciarse esa área rural, el cliente, esa comunidad, esa persona que son las mujeres, también su función es, digamos, una especie de división social de clase, esa no puede diferenciar. O sea, el que cultiva la empresa, porque todo proceso productivo, ya les dije, necesita basarse en el acopio, en la generación de un excedente. Porque si no se guarda, si no hay un acopio, no se puede volver a generar otra vez el ciclo productivo. Si yo no guardé grano, ni todo, no puedo volver al año siguiente a sembrar. Si se destruyó la economía. Por lo tanto, tengo que tener una cantidad reservada para que, además de lo que se consume, se pueda volver a sembrar al año siguiente. Entonces, todo esto va generando una concentración de bienes en pocas manos. ¿Por qué? Porque quienes van a residir en estos centros, que tienen ese poder, esa toma de decisiones, pueden optar por entregar a algunos más a cambio de otros bienes que recibe. Por ejemplo, en la medida en que ya están ubicados en un espacio de poder, pueden requerir de otros bienes, por ejemplo, se traigan piedras que no son las que se encuentran en el área, como por ejemplo la turquesa o el jade, que empiezan a indicar claramente elementos de prestigio respecto de los demás. Y todo esto va a ir generando indudablemente una división interna dentro de la sociedad que marca en la iniciación del proceso de jerarquización creciente que va a desembocar en el crecimiento del Estado, que ya claramente tiene una organización jerarquizada, establecida mediante una certificación racial. Entonces, este proceso lo vamos a visualizar arqueológicamente con la presencia de estos grandes centros. Si hay algo que define desde el punto de vista de la organización espacial a la etapa formativa es la presencia de un centro ceremonial que está rodeado por distintas viviendas, y más allá de estas viviendas están los campos de cultivo. Con lo cual podemos decir que hay una élite que está viviendo en estos centros templarios y hay una serie de otros personajes de la sociedad que están realizando el trabajo en el campo, que también están confeccionando manufacturas, porque hay digamos, parte de los bienes que se acumulan no solamente son vegetales, también hay bienes que se acumulan en forma de manufactura. Hay por lo tanto artesanos especializados que van a empezar a desarrollarse y que van a ir cada vez más dependiendo del área rural para poder realizar esas actividades. Por cuanto que artesanos, por ejemplo, de el tejido, artesanos de materiales de metal que se empiezan a trabajar, artesanos de la cerámica, que se hace cada vez más fina y delicada, se van haciendo especialistas cada vez más de tiempo completo y dependen entonces de quienes están en el ámbito rural para poder alimentar. Y por lo tanto, el excedente que se requiere para mantener a ese templo es cada vez mayor. Digamos que en el comienzo de la etapa formativa, el trabajo por mantener esos centros es el resultado de un trabajo comunal. ¿Se acuerdan cuando veíamos el neolítico en Europa y destacábamos ese esfuerzo social tan tremendo de arrastrar enormes bloques de piedra para confeccionar las tumbas del neolítico? El mismo Stone, que implicaba una base de piedra, las iniciales espaciales de Stone, son azules y son traídas desde un lugar muy alejado de donde actualmente se encuentra. Todo ese enorme traslado, ese enorme tiempo invertido, probablemente se hizo con un sentido comunal. Eran muchos hombres que buscaban buscar ese lugar porque servía. Lo mismo podemos decir que este inicio de la etapa formativa consiste en eso, en una inversión de toda la comunidad para que las cosas salgan bien para todos. El tema es cuando determinados líderes inicialmente puestos por la comunidad empiezan a acumular bienes, a tomar decisiones en favor más de unos que otros, y esto va empezando a producir una marcada diferenciación interna dentro de la sociedad, que sigue su ritmo hasta la emergencia de grandes señores que generan estas organizaciones sociopolíticas de los señoríos, que hemos llamado también cacicazgos, y que finalmente desembocarán en cacicazgos hereditarios. El caso que vamos nosotros a considerar dentro de la etapa formativa es el caso mesoamericano, muy famoso, que es conocido como el de la cultura olmeca. En América, no todas las sociedades llegan a esta etapa formativa. porque no hubo necesidad, por ejemplo, en la Patagonia. En la Patagonia se va a desarrollar la vida cazada recolectora, compleja, de, por ejemplo, los ancestros muy lejanos, de los que después en el tiempo histórico van a ser conocidos como los tehuelches. Y los tehuelches son la representación de una larguísima historia con cambios y transformaciones profundas, pero que siempre siguió la vida como recolectora. En la Patagonia, y que es rigoroso todavía, hay una gran cantidad de tierra y una densidad demográfica baja. Por lo tanto, no hubo necesidad de hacer una inversión social muy grande para generar procesos de complejidad que llevaron a una etapa formativa. En nuestro país vamos a encontrar el formativo en zonas del noroeste argentino. Tampoco las vamos a encontrar en el área del litoral. En el área del litoral, la Mesopotamia, solamente sobre el fin de la etapa prehispánica, vamos a encontrar, llegando hacia la zona del delta, a los guaraníes, que venían con una organización de complejidad, de cacicazgos, etc., y que va a implantarse sobre los cazadores recolectores del área del delta, en Paraná, en el río Paraná. Pero solamente vamos a encontrar nuestro país, entonces el formativo desarrollándose en el noroeste argentino. Después lo vamos a encontrar ese formativo en toda la costa, que va desde el norte de Chile hasta llegar a Colombia. Toda esta costa que va a seguir también un derrotero de pueblos formativos por la zona del norte de Venezuela, y vamos a encontrar también algunos importantes focos de formativo en las zonas de la desembocadura del Amazonas y también sobre la desembocadura de Orinoco. O sea, no todos estos pueblos que habitaron en América llegaron a estos procesos. Y eso es importante que lo entendamos, porque en algunos sí lo tomamos. En Mesoamérica vamos a encontrar un importante desarrollo del formativo, precisamente caza recolección no va a existir en Mesoamérica. Y esto tiene que ver con el lugar que ocupa el istmo de Guantánamo y todo este puente terrestre pequeño que une dos grandes masas, que son América del Norte y América del Sur. Centroamérica es una tierra muy reducida y es un paso realmente fundamental porque conecta continentes. Y ahí hay como un cuello de botella desde el punto de vista de la extensión humana, una gran concentración de población que genera todos los procesos más aceleradamente que en otros lugares de América. Las presiones que recibieron los pueblos asentados en las tierras altas del Valle de México no son las mismas para nada de quienes estaban en tierras altas cercanas a la cordillera en la zona de Mendoza y Neuquén. Otro lugar de la etapa de formativo de amplio desarrollo que encontramos en América se da en esta zona de la desembocadura de los ríos Ohio y Mississippi en la Florida, cerca de Florida, que también va a desembocar en el Mar Caribe, en el Golfo de México, desde el sur de Estados Unidos. Después en Estados Unidos no vamos a encontrar ningún otro desarrollo que alcance esta etapa formativa, solamente concentrado en el área de Mesopotámica, digamos, de todos los ríos que tienen una importante unificación de la tierra, un desarrollo importante de vegetales, que los procesos de domesticación que encontraremos en el sur de Estados Unidos estará el del girasol, tiene su origen, el girasol surge de esa zona, de esa región de esta red hídrica importante de tierras bajas norteamericanas, y nada más, digamos que el formativo es hasta ahí. De la misma manera podríamos ubicar centros de desarrollo formativo en el viejo mundo, en todo un lugar del viejo mundo que llevó a estas etapas, a estos procesos. Entonces, el lugar que ocupan, la relación que tienen las poblaciones con sus recursos son realmente los desencadenantes o motores, dinamizadores de una mayor complejidad y un mayor esfuerzo social por invertir en estos campos. Por lo tanto, si vamos a definir a la etapa formativa con criterios estructurales básicos, diríamos que es el momento en que comienza la producción de alimentos que en América fundamentalmente son vegetales. Recuerden que, lo van a ver con claridad, tuvo lugar la domesticación, ocurrió en un lugar de América que es el altiplano andino con los camellos africanos y que dio lugar a una única situación o característica cultural de los pastores. A diferencia del viejo mundo, encontraremos gran cantidad de pastores de distintos tipos en estos lugares, ¿no? Desde los pastores masai en el área de Etiopía, en África, hasta los pastores de los pueblos en Mongolia, los pueblos mongoles, pastores de Laponia, en los reinos, allá al norte en Finlandia, etc. En América no vamos a encontrar este desarrollo, salvo en un área. Bueno, entonces, la producción de alimentos va a ser la característica y su visibilidad geológica será una sociedad organizada a través de un centro ceremonial o templo. Y acá viene ya marcándose una diferencia interesante de cómo va surgiendo esta sociedad formativa respecto del neolítico en el cercano oriente, por ejemplo, del neolítico en Europa. Son fenómenos distintos, aunque las bases estructurales de la conformación a la producción de alimentos, uno pueda parangonarlas o ver ciertas similaridades, los fenómenos que van desencadenando son distintos. Lo cual nos habla de la diversidad cultural, y no de una ley universal que rige al hombre en su complejidad en el ser humano. Fíjense, cuando hablábamos de neolítico, hablábamos de aldeas que iban creciendo encima, ¿se acuerdan de la aldea de Cayonú, de la aldea de la Bureira, de la aldea de Mureipé, de Suverde, de Pastilar, de Chacalundú? Aldeas que podíamos seguir, Helicós, por ejemplo, con 12 niveles de ocupación, Helicós también otros 12 niveles de ocupación, lugares estratégicos que eran reocupados a lo largo del tiempo. Y se terminaba una etapa de ocupación, los mismos ocupantes descendientes usaban los bloques de piedra de los anteriores y así iban sucesivamente marcando un uso social del espacio en el mismo lugar, porque eran lugares altamente estratégicos en el espacio. Entonces, esa visibilidad que tenemos de esas aldeas neolíticas es de una gran y abigarrada situación de vida urbana, que va acercándose a la vida urbana, todavía no lo es, pero que va creciendo de manera desordenada. Van creciendo las unidades de vivienda, prácticamente van quedando pocos pasillos que separan a estas viviendas, se van uniendo a través de Chacarrillú, que al final luchan por los techos para aprovechar el espacio en forma horizontal. Todo esto, entonces, nos va mostrando un crecimiento no planificado de esos centros de agrupamiento, estas aldeas y esa complejidad es lo que nos permite ver el aglutinamiento, la estructura laberíntica de estas aldeas, y que uno va a estos pueblitos, por ejemplo, de los lugares en Marruecos, y se adentra en las viviendas, en las aldeas, en los pueblitos, va a encontrar que siguen ese mismo derrotero sin ordenamiento, ¿no? Y de pronto uno desemboca en un espacio abierto, pero no hubo una planificación de por dónde encontrar el espacio abierto. Bueno, eso es totalmente diferente en América. En América vamos a encontrar que la construcción de estos templos fue planificada. Una construcción que constituye el centro, el lugar a partir del cual se instalan las viviendas. Las viviendas empiezan a ubicarse dependiendo de ese centro, que en definitiva vendría a ser el motor o el bombeo del aglutinamiento de la población. Y como para ir ya dando algunos ejemplos, vemos como esa planificación no es una planificación una planificación arquitectónica buscando el salí, o sea, lo más bonito, sino que ya de esa planificación lo que se busca es plasmar la cosmovisión que se tiene en el mundo. ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo lo organizo a ese mundo mentalmente? Así aparece representada en la construcción de este centro. Por ejemplo, en el caso de la costa peruana, a partir de los 2800 años, que está terminando la costa, los 1000 años antes de Cristo, a los 2800 años, antes de Cristo ya empiezan a aparecer esas primeras estructuras centrales, esos primeros centros o templos. Y lo interesante de ese momento es que ya estos centros van a tener una estructuración en forma de U, que tiene una plataforma sobrelevada, que esta U es una plataforma sobrelevada, se ponen en la tierra, se levanta a lo que dignifique a lo que está por debajo. Entonces lo que está por arriba se dignifica, es una estructura sobrelevada, se asciende por medio de escalinatas, es una plataforma donde se pueden colocar algunos referentes como monolitos, etc. Y luego mediante escaleras se desciende a una estructura que es un patio que está por debajo. Entonces ese es el suelo, que al levantar la plataforma por encima del suelo, luego se baja por escaleras y llega al nivel del suelo real, ¿verdad? Pero la estructura, la forma es de una U con un patio hundido. Y eso es interesante porque esa estructura en los Andes, toda la Andina, va a ser una profunda tradición cultural. Y la vamos a seguir, en la etapa formativa, a la etapa clásica, y lo vamos a encontrar en el pensamiento de los demás. Como una forma de pensar y de visualizar la construcción del mundo. Nosotros todavía tenemos, con la construcción cristiana del mundo, una permeación de estas ideas desde los años 2012, más todos los otros que venían siendo los anteriores años de los profetas y demás. Hay una tradición ideológica que viene siendo de 2000 y pico de años, el tema de la imagen de la cruz y todos esos íconos y todas las sistema de creencias que constituyen parte del cristianismo, bueno, viene manteniendo ya varios milenios. Bueno, también en este caso podemos hablar de cómo estas tradiciones pueden cambiar con el tiempo. ¿Por qué un patio hundido y por qué algo que se sobreleva? Ya esto lo vamos a ir considerando como parte de una forma de apreciar lo que es el abajo y el arriba del suelo. Los interrogatorio, es decir, los ancestros, las personas que forman parte de la identidad histórica de los que viven, están donde, en el abajo, porque ahí es donde se los coloca. En el abajo, por lo tanto, se encuentra la raíz de los problemas. A diferencia, fíjense, de la concepción cristiana del mundo, en el que lo que el hombre tiene que aspirar es a llegar a la arriba, donde está la gloria del Señor. Se considera que en el cielo está Dios con todos los ángeles y todo lo que viene y demás. En la visión pacificada de ese sistema de creencia, hay un abajo que es horrible. En el abajo, ¿quién está? Está el mal, está el infierno, está el averno. Dante pintaba ese abajo, el mundo subterráneo, como un mundo de horror. Y el de arriba, maravilloso. Bueno, acá no es así. Acá la concepción del mundo y la forma de estructurar el mundo con relación a un espacio es considerar el abajo como el lugar dador de vida. Porque ahí están los ancestros. Ahí está la tierra. Dadora de vida, toda esa historia que nos viene después de la Pachamama y demás, fíjense, es todo un mundo. Este abajo es el lugar de donde surge la vida, es el lugar que explica la vida misma de los que están en el arriba, en el suelo, en el andar. Entonces, lo que se está permanentemente buscando es la interacción entre el arriba y el abajo. Hay una, podríamos decirlo en términos marxistas, dialéctica permanente que explica el fluir, la dinámica de la vida, de mantener a los de abajo, que son los que dan la vida, conectados con los de arriba. Por eso las escalinatas, por eso bajar al patio hundido, porque en el patio hundido es donde están los ancestros. Entonces, la posibilidad de conectar con el abajo y el arriba constituyen la esencia misma de la posibilidad de seguir siendo. Todo aquello que favorezca una posibilidad de mantenerse con el reino de los ancestros permitirá entonces ir reciclando la misma vida de los que están en vivos. Bueno, entonces el culto a los ancestros va a ser un hecho que se traslada a esta representación estructural que es la del templo. En el templo entonces se hará un culto estrecho a esto en el caso del área andina. En el caso del área mesoamericana vamos a encontrar a esta famosa cultura mica que empieza a desarrollarse lamentablemente en la clase que viene de mostrar las imágenes, ahora no las puedo mostrar. Vamos a poner acá la costa del Golfo, México, Mar Caribe, Tabasco, Veracruz, el río San Lorenzo, el río que va a desembocar la costa del Golfo, es uno de los ríos que por su longitud empieza a ser el primero que se conecta con las tierras altas. Por eso, cuando comienza el formativo, empiezan a aparecer las primeras aldeas formativas sobre la costa de este río San Lorenzo. En este movimiento de traslación de fuerzas sociales, buscando lugares aptos para la práctica agrícola extensiva. Estas zonas muy irrigadas son inundaciones frecuentes porque el Golfo tiene un régimen de manglar, es decir, hay momentos en que sube el recurso del mar y entra por los ríos. Entonces, en estos lugares, las primeras aldeas olmeca en el río San Lorenzo, hecho que empieza a desarrollarse aproximadamente unos 1800 antes de Cristo. Empiezan a construirse plataformas sobrellevadas. En principio, estas plataformas sobrellevadas tienen que ver con la necesidad de controlar el régimen de inundación. Pero sobre esas plataformas elevadas se van a construir los pequeños templetes en donde residen los administradores y religiosos. Esa construcción llega a realmente contar con mucha fuerza de trabajo disponible. Hay una plataforma de San Lorenzo que llega a tener unos 60 metros en su forma cuadrangular, pero tiene una elevación de aproximadamente unos 5 a 8 metros, o sea que 5 a 8 metros más 60 metros de perímetro representa un movimiento de tierra, de lucha, de gran esfuerzo social que se destaca. Sobre todo porque se destaca, porque en esa zona no hay tierra, no hay tantas piedras. Las piedras, cuando están construidas estos monumentales trabajos, están proveniendo de toda un área que está al norte, cerca de la costa, donde hay un afloramiento de basalto que es el producto de un volcán, que el Estado de México está precisamente asentado sobre una base muy fuerte de estructuras geológicas y por eso hay tantos movimientos sísmicos. Bueno, aquí está ubicado un famoso volcán, ahora en este momento en actividad, pero no quiere decir que no se despeje en cualquier momento, llamado Tuxtla. El volcán Tuxtla es un volcán que ha arrojado gran cantidad de lava en sus trabajos orogénicos y eso ha pasado a convertirse también en basalto. El basalto es una roca muy dura, muy útil para fabricar, por ejemplo, las piedras de molienda. Y también con estas rocas se empezaron a realizar unas arquitecturas espectaculares, que son los olmecas, como son estas las plataformas, y estas plataformas permitían que todas las estructuras o construcciones que se hicieran por encima quedaran liberadas de inundación. También tenían un espacio público en el que se iban empezando a dejar marcaciones de la dinámica histórica, de los personajes históricos que iban sucediéndose los unos a los otros. Y dentro de esos personajes históricos destacados, se dejaban constancia o memoria de sus cabezas. ¿Se acuerdan de la cultura olmeca y las cabezas colosales? Bueno, las cabezas colosales, olmecas, tengo que dibujar con las imágenes, precisamente son cabezas que se destacan por sus narices anchas, sus bocas con comisuras hacia abajo, labios hacia abajo, que tienen que ver con los colmillos de los felinos, vamos a ver más adelante, y los ojos almendrados, destacándose también en la cabeza la presencia de un casco tallado que está vinculado con los cascos de los reyes, el personaje que va a empezar a ser tallado en esos bloques que tienen hasta 3 metros de altura. Piensen que para trasladar estos bloques de basalto desde el volcán Tuxtla hasta San Lorenzo tuvieron que recorrer varios lugares anegados por otros ríos, en medio de una selva completamente seca, densa, de mucho calor, como es la de Tabasco Veracruz, y lo tuvieron que hacer, por supuesto, rodando esos bloques, pasando balsas para poder pasar los ríos, etc. O sea que el intento por estructurar una sociedad, por quedar representada esa historia, que realmente fue muy grande, digamos, el esfuerzo que significó de trabajo asociado a esa cosa. Bueno, y así se inicia entonces este proceso de etapa formativa en Mesoamérica, formando entonces una estructura que podríamos decir planificada respecto de cómo organizarse la vida. Bueno, la cultura, vamos a empezar entonces con la cultura olmeca, para ir con la exposición. Con la cultura olmeca, que digamos va a tener tres momentos o tres fases destacadas. Estas tres fases destacadas son conocidas con el nombre de San Lorenzo, y San Lorenzo va del 1800 al 900 antes de Cristo, perdón, del 800 al 1000. Después la venta, la otra fase que va de el 1000 cortito, casi 100 años, al 900, y luego del 900 al 300 antes de que empiece a surgir los primeros estados, se desarrolla la fase 3 zapote. Podríamos decir entonces que aquí tenemos una etapa, la etapa formativa mesoamericana, más temprana por supuesto, que se desarrolla en la zona de la selva. Y tres periodos, estos serían periodos porque estamos poniendo su diferenciación cronológica. Cuando hablamos de estas fases, no piensen en un sitio nada más, sino en varios sitios que se definen con el nombre de uno en particular, pero que incluye varias ocupaciones. La fase San Lorenzo, como ustedes lo ven, la primera y la que empiezan a destacarse sus construcciones sobrelevadas, las plataformas, estas cabezas colosales. En San Lorenzo, por ejemplo, el distrito que está bien ubicado sobre el río San Lorenzo, se encontraron por lo menos 17 cabezas colosales. Algunas de ellas permanecían colocadas por encima de la plataforma, en la parte superior de la plataforma. Lugares entonces donde se llevaban hasta ahí para indudablemente dejar constancia y memoria de estos personajes. Y otras que aparecen por debajo de la plataforma, claramente con indicios de haber sido mutiladas, rotas, fragmentadas, representan castración de la parte del casco o de la parte de la cara. Mostrando momentos de conflicto, lo cual es totalmente lógico que en estas sociedades formativas empiecen a generarse estos procesos de reclamo, de demanda a quienes administran cuando se empiezan a producir faltas de respuesta. Esto es un fenómeno que todavía lo vemos en el proceso de desarrollo estatal en la actualidad, ¿verdad? Cuando no hay anticipación de las demandas, cuando no se ha puesto esfuerzo social y no se recibe a cambio, empiezan estos procesos. Entonces, vemos claramente, ya no metafóricamente, cumplirse esa frase famosa que dice echaron cabezas a robar. O sea que hubo conflictos que generaron broncas, odios y rebeliones contra personajes que finalmente les echaron a robar, rompiendo sus cabezas, etcétera, como rompiendo o tratando de romper sus memorias. Y situaciones de interés por acceder a estos lugares donde la posibilidad de cultivar es apta empieza a ser bastante conflictiva. A medida que va creciendo la población, se necesita más tierras y el proceso de acceder a esas tierras se hace más difícil de mantener. Por eso la figura de los guerreros, ¿no? Empiezan a defender claramente los territorios. Por eso es que a medida que San Lorenzo, esa fase de ocupación de las cuencas, de los ríos, empieza a tener una desestabilización desde el punto de vista sociopolítico, veremos que en la segunda etapa, el segundo periodo, conocido como la venta, la fuerza de la ocupación espacial, estos aldeanos formativos, productores de agricultura, se ubica en una zona más cercana a la costa. Y lo interesante del caso de la venta, es el edificio que le da nombre al periodo, es que está ubicado en una isla. La venta es una isla, se llama un día también, una isla cuyo acceso resulta bastante difícil. Entonces, aquí es donde se plantó o se construyó la estructura ceremonial. El centro ceremonial tuvo su principal foco en la isla, y el resto de los aldeanos y de las viviendas, de los campesinos, etcétera, que dependían del centro, se instalaron fuera de las orillas. Eso responde claramente a una estrategia planificada de controlar las invasiones, los conflictos, porque también en San Lorenzo encontramos varias etapas de quemazón, las estructuras de las viviendas aparecen derruidas por fuego, o sea que el tema de acceder, de controlar el acceso a esos territorios estuvo marcado por fuertes conflictos, fuertes procesos de competencia. ¿Es una isla en el río San Lorenzo? No. El río por donde está la venta tiene otro nombre. Ah, es otro río. Sí, es otro río. No me acuerdo en este momento, el arroyo Sonso, porque está en el límite de Santa Vasco. Ya te lo voy a buscar. El río donde está la venta se llama Tonolá. Tonolá. Bueno, entonces, la venta, la venta tiene una de las primeras estructuras piramidales. Hasta lo que sabemos de San Lorenzo, había estructuras de plataforma sobrelevada, con una superficie plana, tipo meseta, que accedía mediante una escalinata, no superaba la altura de unos 5 o 8 metros sobre el nivel del piso. Pero en la venta ya vamos a ver esa búsqueda de empezar a elevar superficie sobre elevar tierra sobre la superficie, generando montículos destacados, que indudablemente también tienen que ver con el surgimiento de un incremento en la jerarquización de la sociedad. Esta estructura piramidal de la venta, que se hizo acarreando tierra durante muchos años, tiene además una estructura que no es un montículo de simple acumulación de tierra. Si uno lo ve de arriba, tiene esa forma. Mirado desde arriba de la cúspide, si yo estuviera desde un avión, tiene esa forma. Mirado desde el frente, tiene como depresiones, que hoy día ya casi ni se ven, están cubiertos por sedimento y vegetación, que está indicando una similaridad con la morfología del volcán Tuxtlan. O sea, fíjense cómo el volcán Tuxtlan es tan destacado en el paisaje de la, del estado de Veracruz y de Tabasco, y ese hecho es considerado un fenómeno dentro del paisaje muy especial, y esa elevación en forma tubular tiene que ver con la forma de un icono volcánico. Después de esa estructura, primeras pirámides que se construyen, se encuentran vinculadas estas estructuras con plataformas de distinto tipo en una calle, que podríamos decir una calle principal, por donde se transita, y al costado de la cual se han colocado también otras estructuras templarias, y ya la construcción del centro ceremonial adquiere una complejidad realmente arquitectónica destacada. Se ha encontrado en la venta que antes de empezar a realizar las plataformas que rodean a esta pirámide, se hizo un enterratorio ceremonial de una máscara muy grande hecha con mosaicos de jade, con la representación simbólica de la cara de un felino. La cara de un felino tiene como una representación clásica la presencia de los colmillos. Los colmillos del felino son un ícono bien claro de la existencia de ese felino. Precisamente todos los íconos o diseños o dibujos a la característica olmeca tienden a mostrar esta boca, en el caso de las figuras humanas, que tiene esas comisuras caídas que se vinculan entonces con la figura del felino. ¿Por qué el felino? ¿Qué es la figura del felino? ¿En qué ambiente estamos? En un ambiente de selva. ¿Quién es el animal que ocupa la mayor escala en la cadena trófica? A todos los que le tenían miedo, ellos lo hacían. Es un animal de enorme fuerza, es el que domina toda la cadena trófica. Entonces, el poder del felino es un poder asimilado al poder de estos señores, que empiezan a establecer un control sobre la naturaleza y sobre los demás. Y además el hecho de identificarse con un espacio también implica identificarse con los animales que existen en ese espacio. Y la fuerza y la potencialidad que tiene el felino. Por supuesto que esto de rótulos que se le han puesto a la cultura olmeca acerca de que se trataba de la cultura madre, y que entonces esta idea del felino se distribuye para todo el resto de Mesoamérica, fue como parte de una tradición de los arqueólogos de la década del 50 en el siglo pasado, de buscar culturas madres para todo lo que viniera bien. Entonces así se buscó la cultura madre para el área del Perú, en la cultura Chavín, se buscaron primas y sobrinas también por algunos otros lados en la cultura mesoamericana, pero digamos que esto de la cultura olmeca se dio como una emergencia de desarrollo cultural regional. Mientras que eso está pasando en la zona del Golfo, otros son los fenómenos que se están dando al sur de la Tierra Madre de México, en lo que vamos a llamar las fases iniciales de lo que después va a ser Monte Albán, por ejemplo, una criatura de las tierras altas, áridas, que también tiene importancia desde el momento de la etapa formativa. Pasa que los bóndicas son un guerrero muy agarrido, guerreros agarridos que se expandieron en muchas direcciones, siguiendo especialmente la selva, que era su lugar de adaptación exitosa. Pero la faja de selva de la costa de Iorco se adentra también en lo que es el sur de México y de Guatemala. Entonces tenemos ahí una especie de asentamiento que algunos han llamado colonias olmecas en áreas que después van a ser emergentes de las futuras masas posteriores. Bueno, en la venta es donde nosotros encontramos un desarrollo realmente espectacular de una arquitectura pétrea, de tallas, de la piedra y de figuras que están marcando a la historia y los personajes que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, y también una importante complejidad de la organización social de estas aldeas formativas. Por ejemplo, aparecen unos personajes tanto puestos en rocas labradas como en pequeñas estatuillas que están con un signo labrado dentro de su cuerpo, un signo que ya nos está mostrando el surgimiento de la grafía. De la grafía, es decir, de a través de una síntesis de un ícono, de un dibujo, se expresa una idea, que es la base de escritura. Cuando nosotros hablamos de nuestra escritura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una grafía que representa el sonido. Yo hago esto para hacer tará. Hay una relación directa entre el sonido y la grafía. Pero cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, esto, me expreso, estoy presentando una idea, que puede ser que cada una de estas barras represente 5 y cada uno de estos redondelitos represente un 1, y tengo acá entonces el número 13. Acá no pongo 13, que representa el sonido y la grafía. Acá tengo una idea, una representación icónica de lo que quiero decir como idea. Y esto es lo que constituye la emergencia de los glifos. Se llaman glifos, que son los que van a ser la base de la escritura maya. Y ya aparecen en la cultura olmeca y están presentes en la venta. O sea, entre los 1000 y los 900 antes de Cristo se están sentando las bases de lo que va a ser después la cultura maya. Y claramente eso es totalmente único dentro del área mesoamericana en el ámbito olmeca. No hay ninguna otra sociedad que lo haya empezado a desarrollar antes. O sea que es una idea que corrió varios kilómetros y fue difuminándose en Centroamérica, y es claro que su foco de desarrollo ha sido el que se dio especialmente en la zona de la selva. Los olmecas se consideraban descendientes directos de un animal mítico que era precisamente los jaguares. Por eso vamos a encontrar algunas pinturas rupestres dentro de cuevas, por ejemplo, o de también grabados en piedra, en donde aparece una representación de acto sexual, entre una mujer y un jaguar, o también que un jaguar y un hombre, que hay como una simbiosis profunda entre lo que es la fuerza de este animal, naturalmente se conoce en el jaguar, y la de los personajes que vienen a centro. Por lo tanto, hay una relación directa de esos guerreros con esos personajes, y así se expresan en los distintos momentos que aparecen representados. La función que cumplen esos momentos es de fracaso. ¿Por qué? Porque en esos espacios donde la gente accede para asistir a determinadas ceremonias durante el año, la presencia de las cabezas colosales es un indicativo de quiénes fueron en el pasado personas que formaron parte de la historia que hace al presente de un luto. Por lo tanto, el narrar esas historias es parte fundamental de quienes quieren sostener o conservar el sistema de crédito. ¿Sí? El construir memoria, el destacar de esa memoria a algunos personajes para sostener la construcción de la identidad de un grupo es fundamental. Entonces, esa función van a cumplir esos monumentos, grandes cabezas colosales, o también las llamadas, mal llamados en la venta, por ejemplo, altares, en realidad no tiene esa función, pero sí de un altar católico donde se celebre algo ceremonial, sino son rocas en las que se han labrado a personajes que también tienen grabados los glifos, donde se dice el año en el que fue construido, con lo cual empieza a desarrollar un conteo del tiempo. Luego entre los mayas se va a llamar la cuenta larga, que lleva a la medición del tiempo más antiguo en el área olmeca a un momento que transcurre en una fecha que es los podríamos decir, a ver, ¿dónde estamos acá? 800 años antes de Cristo. Es decir, que empiezan a registrar un tiempo, un acontecimiento que se profundiza el tiempo a partir de los 800 antes de Cristo. O sea, este conteo de la cuenta larga empezaría en el momento de tres apóstoles. Uno de los personajes que sí aparece en la venta y con esta fecha, que bueno, está discutido porque no queda bien claro todavía la fecha que está designando, se lo ha definido como un personaje de nuestra comunidad que sería la del escriba. Finalmente sabemos por las fuentes documentales históricas que en el mundo maya los escribas eran los hijos de un señor, de un gobernante, número 4, 5, 6 en la escala de la primogenitura, que se sabía no iban a tener nunca la posibilidad de estar formando parte del centro de poder, porque no eran hereditarios de los derechos. Entonces, estos hijos del soberano, que no aspiraban en lo absoluto, porque habían quedado en un centro de poder, sí cumplía una función de importancia, que era esta de dejar registro o dejar memoria. Es que cumplían claramente la posibilidad de seguir manteniendo un sistema de creencias que sería algo así como mantenerles el efectivo, ¿no? La historia de los que tienen el poder. Y por lo tanto, el desarrollo de esta escritura viene siendo el desarrollo de una búsqueda de afianzar, de consolidar el poder, de establecer un control social, porque el control social se mantiene difundiendo una ideología. buscando un consenso en el mantenimiento de esa identidad. Bueno, todos estos monumentos que están apareciendo en estos centros ceremoniales como es la venta, están siendo indicadores claros de cómo se está produciendo esa conformación dentro de estas sociedades formativas. Todavía no es un Estado, todavía no es una ciudad Estado, y ya tiene esta complejidad, y ya tiene esta planificación, como les decía hoy, que lo que aparece plasmado en el centro ceremonial es la misma composición del mundo, las acciones que se ejercen sobre ese mundo, las que tienen esa estructura espacial. O sea, que no es que se hace simplemente un centro ceremonial porque se planifica como un arquitecto, vamos a hacerlo así porque bueno, está de moda, porque queda más bonito, porque la geometría, la simetría, lo que fuere. No, acá se plasma de acuerdo a cómo se representa el mundo. Entonces, esto es algo que nos indica a las claras cómo se va transformando esta sociedad. Bueno, la venta, indudablemente, a pesar de que estaba colocada en una isla, es destruida, ¿vale? Entonces, pierde prestigio, pierde poder la venta y se empieza a trasladar el grueso de la ocupación humana a un lugar más al norte, se llama Tabasco, ¿no? Se abandona casi el estado de Veracruz y se empieza a ocupar también una zona pero no tan costera, que es la de Tres Zapotes. Es una zona ecotonal. La zona ecotonal es la que permite empezar a aprovechar recursos de un área como la de la selva y un área como la de las laderas de las tierras altas de México, que en épocas bastante lluviosas suele generar lagos, como el lago famoso va a ser el lago Poca, sobre el que va a sentar después lo de la ciudad de Huacán, la ciudad de Tenochtitlán, y incluso también sobre la laguna que va a ser la clave de la ciudad de Tenochtitlán, la de entonces esas lagunas en valles empiezan a ser lugares atractivos para la instalación humana, para digamos, sacar esfuerzos sociales en generar condiciones que sean sobrelevadas porque las inundaciones arrasan con los cultivos, etcétera, y que empiezan a permitir un control del agua, ya no depender de la flexibilidad o la fluctuación natural de agua, por lo tanto un riego natural, sino empezar a controlar el agua teniendo en cuenta los desniveles. Por eso nuevamente la cuenta de ocupación de los olmecas empieza a darse hacia la zona de las tierras altas, ¿sí? Como había sido en un principio la ocupación de las tierras bajas, buscando crear tierras húmedas para el cultivo, ahora se busca una aplicación del sistema hídrico sistematizado, planificado, con el control del riego. Dado que controlar el sistema de los manglares es imposible en un ambiente de selva, ¿no? Por lo tanto, inundabilidad, impredecibilidad que generan esos tipos de ambientes. Entonces sí, es mucho más controlable el riesgo y la incertidumbre en lugares de tierras altas, porque ahí se puede utilizar la pendiente para hacer canales de desagüe, para hacer andenes que permitan llevar y traer el agua hasta lugares donde instalar una acumulación mayor de población humana. Bueno, Tres Zapotes, en los fines, momentos finales de la cultura olmeca, nos está mostrando ese tránsito. Por eso es que vamos a ver en Mesoamérica el surgimiento de las primeras ciudades estatales en el clásico se da en las tierras altas. Teotihuacán es una ciudad enclavada cerca de una laguna en un valle. y estamos en la Sierra Santa. No vamos a encontrar ninguna ciudad-estado en la selva. Es este fenómeno del control hidráulico lo que empieza a gestar una nueva fuerza de intervención en lo naturalista que le dará las comunidades una posibilidad de vencer el riesgo y la incertidumbre. Bueno, entonces, San Lorenzo, La Venta y Tres Azotes nos van mostrando esos procesos de cómo se fue gestando la emergencia de las primeras ciudades estados, y además de esto se van buscando procesos de control social y de al mismo tiempo conocimiento basado en la observación del comportamiento del ciclo de los rastros que permite a todo pueblo agricultor predecir cuándo va a ser el momento apto para el desarrollo de la agricultura. Indudablemente que el lugar donde se desarrollaron los olmecas exigió mucha desgaste energético. Vivir en una selva, trasladar rocas a través de esa selva, indudablemente fue un gran esfuerzo. Todo eso, bueno, a partir de ese esfuerzo se estableció un sistema de numeración, un sistema para el cálculo del tiempo y al mismo tiempo una serie de conocimientos sobre las características del ambiente y conocimiento astronómico que van a formar parte de las posibilidades de desarrollar una mucho más compleja un sistema de creencias, que es lo que vamos a ver en las ciudades de Teotihuacán en esta parte. Bueno, la clase que viene veremos todas las imágenes que podamos de la cultura olmeca y vamos a avanzar también con la cultura también de gran significación para el desarrollo formativo en los ambientes urbanos, que es la cultura Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es otro caso de importantísimo desarrollo cultural en el centro del área andina, que nos va a permitir entender desde dónde sale toda esa tradición cultural andina. ¿Está? Bueno, ustedes tienen ya para leer el material, para la clase que viene espero que hagan preguntas. Así ya empiezan a trabajar con las lecturas. La clase pasada, en el gráfico, creó un sistema con la mezcla de la mezcla de parcial, que era ya me decía. No recuerdo bien cuál era uno de los motivos del conflicto de la fecha de la mezcla. Sí, nosotros le habíamos dicho esa fecha. Y el tema era consultar el horario que les veníamos a ver. Qué boludo, su comando. No recuerdo qué era lo que ponía. Qué hermano, lo más boludo. Sí, sin duda. Mucho más fácil. Todo el día. Sí, algunas toneladas. Y los masivos. Por eso. Profesora, tal vez sea. Si usted quiere recuperar la clase, por ahí el examen podría ser el miércoles y la clase recuperarla el viernes y el que pueda venir puede el examen. No, estaba la misma. Bueno, no, pero lo que podemos hacer es ese día, miércoles 5, tomar las dos primeras horas para tomar el parcial y después se quedan y sigue la clase las dos horas después. 5. Yo lo hablo con el de la clase, que eso no arreglo yo. Miércoles 5. De octubre, parcial de América, de 16 a 18 y después de eso tienen clase cuando esté la clase ya para iniciar el mentoría. ¿Está? Sí. Bueno, vamos a estar acá. Haciendo un esfuerzo a la clase de imagen.